37 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa. Les tengo una propuesta, como siempre. Yo sé que es martes, yo pienso en el fin de... Bueno, pero te vas armando la pero agenda. Pero viste cómo soy yo, un poquito ansiosa, que te tiro ahí, ¿no? Como, no sé, te diagramo, si querés, el día. Muy bien. En este caso, el fin de... Obviamente. Pues, no, martes, porque recién estamos arrancando, ¿no? Deja de pensar un poco, pero el fin de te lo tiro. Sí, viste, como que fin de lo vas preparando de a poquito. Sí. Bueno, hace un ratito tiramos una propuesta. Bueno, ahora me tirás otra. Claro, totalmente de acuerdo. Vos sabés que yo banco mucho el teatro, en este caso. Por supuesto. Y bueno, obviamente va a ir por ese lado. La propuesta. Y no podía ser menos. ¿Y qué te parece? Y contame. Más cuando son artistas locales, ¿viste? Más y más empuje ahí, tal cual. Bueno, el viernes 5 de mayo, agenda a las 21 horas, tendrá lugar el primer estreno del programa Teatro Nacional Cervantes Produce en el País de la temporada 2023, con la obra de ¿Quién es el mar? En el Teatro Español, ¿no? De nuestra ciudad. Están aquí las chicas, parte del equipo, muchas, a quien vamos a mandarle un saludo a cada una. Está Bárbara Maldonado, actriz, Sol Riscosa, productora. Muy bien, buen combo. Sí, buen combo, tal cual. Bienvenidas, ¿cómo les va? Buen día, gracias. les daba como ahí el pie para que no se me ponga nerviosa, ¿no? Claro, y vamos haciendo la pedida. Sí, como que para que vayan viendo con quién me van a entrevistar, por Dios. ¿Dónde caí? Bueno, así es. Bienvenidas, chicas, gracias por estar aquí en Radio Municipal. A ustedes, gracias. ¿Cómo están? Primero, la primera pregunta, ¿cómo están? ¿Ansiosas? Felices, tranquilas, puede estar, ¿no? Que me ha pasado. No. Voy con toda la manija. Todo junto en ese orden, pasando por todos por esos estados de a ratitos. Claro. Sí. Sí. Muchos nervios durante algunos momentos y por otros relajamos y nos tranquilizamos, pero la ansiedad sí, al palo, todo el tiempo. La primera pregunta es, bueno, antes que pregunte, felicitarlas, ¿no? Por esta obra que ha sido seleccionada, ahí lo comentaba yo dentro del programa, nada más y nada menos, del Teatro Nacional Cervantes, y ahí va la pregunta, ¿cómo es que queda seleccionada esta obra? Bien, nosotras nos presentamos en una convocatoria abierta a todo el país, a través de la página del Teatro Nacional Cervantes. Presentamos todo el proyecto en julio. No, la convocatoria cerró, sí, más o menos julio, o después se extendió hasta septiembre del año pasado, de la convocatoria. Y en octubre nos informaron que habíamos quedado preseleccionadas. Sí. Ya el momento de la preselección fue un momento de euforia total. Sí, en ese momento estábamos trabajando en el equipo tres personas, la directora, la asistente de dirección y yo, veníamos trabajando firme. Después sumamos a Majo Leiva, que hace la música en vivo, y habíamos hablado de el diseño de escenografía, iluminación, vestuario con Agustina Blanc. Pero veníamos, bueno, como hacemos todo el teatro independiente, claro. Estamos acostumbradas a que, bueno, ver de dónde sacamos un puchito para... el diseño es este, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y cuando sale lo de la convocatoria, que ya nos habían preseleccionado, bueno, empezamos a esperar y trabajar más sobre lo que podía llegar a ser. Sí. Así que desde la preselección hasta la selección, creo que pasaron 20 días más o un mes más, y ya ahí fue, bueno. Un alivio. Sí, cuando nos dijeron de 109 proyectos en todo el país, quedaron seleccionados 7. Entonces ya es como que es un orgullo. Sí, totalmente. Terrible, sí. Totalmente. ¿De qué se trata la obra? La obra trata sobre el tránsito de una chica trans. Mirá. Muestra el camino que tuvo que transitar para... Como todas las... Los procesos, ¿no? Exacto. Mirá, qué copado. ¿Y quién la escribió la obra? Carola Dinardo Montalvo. Muy bien. Es una autora nuestra de acá, de Santa Rosa, con la que ya hemos trabajado, varias del equipo ya hemos trabajado anteriormente, y es hermoso trabajar con Carola. Incluso este proyecto nace antes de lo que yo te contaba recién, que del equipo que está ahora. Yo estaba trabajando con Carola, sí, y con otro director cuando Carola escribe este texto. Uh-huh. O sea, ya empezamos a... inicialmente el proyecto estuvimos en un momento Carola y yo nada más, y después convocamos a Astrid Urban, y bueno, de ahí... O sea, estuve yo como actriz, estuve en todo el proceso de borradores, de el texto presentado y trabajarlo en escena, y después ella de ahí volvía a reescribir. O claro. Así que es un proyecto muy, para mí, muy distinto a cualquier otro en el que haya trabajado. Mirá. Y es un placer. La poesía de Carola es... Sí. Es divino, es divino, la verdad, leer a Carola y interpretarla mucho más aún. Sí, sí, sí. Me imagino, conociéndola un poquito a Carola, ¿no? La intensidad también que debe haber, sobre todo, ¿no? Por lo que me contás de qué se trata la obra, conociéndola como labura también, la intensidad que debe haber ahí en la obra y también lo que significa, en este caso para vos que sos la actriz, representar todo lo que cuenta, todo lo que narra, ¿no? Sí, sí. Para mí, sobre todo como muy personal, para mí fue todo un tránsito. Mira, fue todo un tránsito. Atravesar este texto me atravesó transversalmente, completamente en toda mi vida. Sí, tal cual, porque aparte también va a ser, es como una manera de, bueno, del público quien lo vea, que creo que siempre lo hablamos en lo que es las horas de teatro, el tema de lo que transmitís, de lo que siente el que te ve, y a mí lo que me llama mucho la atención es esta, bueno, la historia que cuenta, y obviamente el tema de la involucración del mar, del médano, que ahí leíamos el tema de la pampa, la verdad que eso me llama mucho la atención. Tal cual, tal cual. Justamente iba a preguntar eso, ¿no? De si tenía que... Estaba, me imaginé que sí, pero para que la gente lo sepa, si estaba nuestra provincia también ahí metida de alguna manera, tal ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Lindo. Está constantemente, trabaja sobre nuestro territorio. Sí. Uh-huh. Sí, qué bárbaro. Es una propuesta muy linda. Y obviamente, bueno, ahí dijiste, bueno, una de las siete seleccionadas por este programa. Y bueno, y van a estar durante casi 2 meses en nuestra ciudad. 2 meses completos. Mm. Vamos a estar en mayo y junio, todos los viernes y todos los domingos. Y en junio, bueno, se suman un montón de actividades más, que eso es va a ser muy enriquecedor para todo el equipo. Porque va a haber funciones para escuelas, va a haber conversatorios, talleres. Es una movida muy importante respecto a la temática que trata esta obra. Tal cual. Sí, sí, sí. Es importante. Justamente iba a preguntar eso, ¿no? Me imagino que también, y estaría buenísimo también que pudieran ir a, no sé, a alguna otra localidad de la provincia, ¿no? Que pudieran ahí presentar esta obra. Y también, nada, lo que hablamos siempre con respecto a cada vez que se presentan este tipo de obras de teatro con estos temas tan particulares y tan importantes, que puedan compartirlo justamente con los pibes y las pibas, ¿no? En este caso, los espacios escolares, si se quiere. Sí, sí. Lo bueno de esta de este programa es que trae a los chicos, los trae al teatro. Está con otras obras, por ahí hemos ido a las escuelas, que también es una aventura muy reconfortante. Pero a mí personalmente, que vengan al teatro, esta gestión de públicos, de traer público nuevo y que se acostumbren a ir al teatro, es un montón, es muy bueno. Qué y bueno. Respecto a salir de Santa Rosa, sí, es lo que más queremos. Uh-huh. Bueno, este cronograma ya está pactado hasta el 30 de junio, que es la última función. Uh-huh. Y después, bueno, tendremos que charlar bien con la gente del Cervantes para ver cómo seguimos nosotros. Hablando del Cervantes, leía, ¿no? Y a través de distintos comentarios, cuando se empezó a difundir, digamos, que había quedado esta obra seleccionada, que está mismo en la cartelera y del Cervantes también aparece esta obra, ¿no? Sí, qué lindo, que yo decía, qué lindo como pampeana, ¿no? Que esté una obra justamente de una escritora nuestra, ¿no? Y con actrices nuestras, con gente que labura, que es de acá de la provincia, que esté ahí en la cartelera de nada más y nada menos que del Cervantes. Sí, sí, es un ¿qué orgullo. ¿Qué les genera eso a ustedes también? Es mucho, es muy fuerte, sí. Ver que está ahí. Yo lo vi en una foto en una de las redes y digo, wow. Sí, sí, es mucho. Pusimos a La Pampa, somos todos un grupo de mujeres, si seguimos sumando mujeres, porque del grupo que yo te nombré, lo magnífico de esta de este programa del Teatro Nacional Cervantes es la cantidad de gente que pudimos seguir sumando y trabaja. Gente de acá, gente de Santa Rosa, que también pudo trabajar y cobrar por este trabajo, que nosotras siempre hacemos a pulmón y, y poniendo plata, porque el equipo sí empezó con 3 personas, 4, 5, y hoy somos 20 trabajando. Y bueno, habemos muchas que elegimos hace un tiempo vivir del teatro, y realmente esto es como la, la frutillita del postre de, de lo que queremos, ¿no? Que vamos por más, vamos por ahí. Y sí, por ahí, y obviamente, sí, este creo que es el comienzo, es el primer paso, bueno, obviamente para todo lo que después se viene, que seguramente va a ser con esta obra, ¿no? Que está muy buena, obviamente se va a seguir, estaría bueno, como dijo Gaby, y bueno, que seguramente se va a ver en distintos lugares de La Pampa, ojalá. Y bueno, será el comienzo de mucho más. Sí, también es una promoción, ¿no? De nuestros artistas locales, como charlábamos al principio de la entrevista, que eso está bueno. También que se refleje y que se valore, creo yo. Siempre recalco en lo mismo. Barbie, ¿quiénes más las acompañan? Ahí estábamos mencionando a las chicas, ¿no? Que están dentro de esta obra. Mencionabas a Majo Leiva ahí en la música en vivo también. En vivo, sí. El diseño sonoro es de ella. Agustina Blanc, que es la que diseñó escenografía, luces y vestuario, una joyita que tenemos en Santa Rosa, porque nosotras las hacedoras de teatro siempre nos cuesta mucho encontrar quién, y que sea una mujer de Santa Rosa y abarque todas las todas esas áreas juntas es un montón. Tenemos en la realización de vestuario a Agustina Bergonzi. En la maquillaje y peinados se está encargando Vicky Castillo. La realización de la escenografía la hizo Diego Gómez. Y me olvido de alguien. Ah, en la coreo, la coreógrafa estrella también. Nuestra, Nala Valenzuela. Y la bueno, productora que tiene al lado también. La productora la tengo al lado. Sol Riscosa, en asistencia de dirección está Carolina Vergara. Y bueno, la directora ya la nombré, Astrid Urban. También, también. Qué equipete, ¿eh? Sí, la verdad que un grupo muy lindo. Bueno, obviamente nombres muy muy reconocidos en la ciudad, obviamente también en la provincia. Así que la verdad que, nada, la verdad un orgullo que puedan realizar esta obra, obviamente, y que haya llegado al Cervantes. Y bueno, y haya sido ahí como seleccionada de 109. Y sí. Es como... Sí, es mucho. Es mucho. Y hay que disfrutarlo, hay que... Que ir a verlo también, ¿no? Obviamente, aparte 2 meses para ir a verlo, así que no hay excusa, hay que ir. Totalmente. Hay que ir, sí. Chicas, mucha mer, muchas gracias por haber venido hasta aquí a Radio Municipal y seguimos en contacto. Bueno, ahí estaremos a pleno apoyándolas, ¿no? Obviamente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar usted? Aproveche. Sí, sí, sí. Gratuitas. Muy bien, muy bien. Muy buen detalle. Detalle. Tremendo detalle. Entradas gratuitas, cupos limitados, no se duerman. Para el estreno no hay más lugar, pero para el viernes, para el domingo sí. Muy bien. Hay que igual hay que retirar las entradas en boletería. A 12:30 y de 6 a 8 de la tarde. Exacto. Boletería abierta, excepto los lunes. Bien. De martes a viernes pueden retirar sus entradas. Excelente. Perfecto. Perfecto. Muy bien ahí. Bien la productora ahí tirando la data. Excelente. En todo. Bueno, estamos. Gracias, chicas. Toda la Mary. Saludos, por supuesto, a todo el resto del equipo.